10:53, vamos a quedarnos con el primero de los encuentros que les habíamos anunciado previamente, que vamos a mantener a lo largo de esta jornada del martes. Vamos a hablar, por ejemplo, del sector de la piel dentro de unos minutos, y también de turismo, como les decíamos, en relación a la participación de Ubrique en la reciente edición de Fitur, Fitur 2022, que acababa este mismo fin de semana. Les llevamos información desde el miércoles en que arrancaba hasta el viernes en sus distintas jornadas de cara a lo que es el público profesional, y con las distintas iniciativas que se desarrollaban por parte de nuestra localidad desde la Delegación de Turismo y con la representación ubriqueña allí en Fitur. Y bueno, pues este pasado fin de semana, ya apertura al público, como suele ser lo habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Nos vamos. Queríamos quedarnos, ¿verdad?, con el balance, porque hablábamos el viernes, además justo antes de que tuviese lugar la presentación en el stand de la provincia de Cádiz, el de, bueno, pues lo que es, por un lado, la web, la nueva web de turismo de nuestra localidad, y también, bueno, pues de un vídeo promocional de la crujida de gamones, que decíamos era uno de los grandes focos de atención, de los grandes protagonistas en cuanto a la promoción de Ubrique este año en Fitur. José Antonio, ¿cómo fueron las cosas en esa presentación? Pues bueno, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, en primer lugar, sobre todo a la oportunidad, ¿no?, que me ofrece el Ayuntamiento de Ubrique, como delegado de turismo de la localidad, el poder llevar esta fiesta, ¿no? Una fiesta que es tan nuestra, una fiesta que sus raíces vienen del propio pueblo, la crea el pueblo, y yo, como representante del Ayuntamiento en materia de turismo, he podido llevarla junto con la alcaldesa, con Isabel Gómez, y junto con el primer teniente alcalde y diputado provincial, don Manuel Ángel Chacón. Para mí ha sido un verdadero placer, y sobre todo ha ido fantásticamente bien. Es decir, creo que el objetivo que nosotros nos marcábamos en un principio, que era dar a conocer y dar a promocionar no solamente todos los encantos turísticos de la localidad, pero más concretamente, en este caso, la fiesta de la crujida de gamones, ha sido realmente expectante para todo el mundo, incluso en la presentación estaban compañeros, alcaldes de otras localidades, incluso delegados de provinciales, pues también han estado expectantes en la presentación, y ha sido todo un verdadero éxito, y bueno, esperemos, ¿no?, que esta sea una de las promociones importantes, como Fitur así lo hace, ¿no?, en cuanto a nivel nacional e internacional. Una de las promociones importantes a la hora de poder, ¿no?, dar a conocer esta fiesta. Y lo cierto es que en ese esfuerzo, aparte de la propia presentación, que como comentamos, tenía lugar allí en el stand de la provincia de Cádiz, pues os movisteis para hacer llegar, ¿no?, esa información, esas publicaciones, por ejemplo, sobre la crujida de gamones, a distintas autoridades, bueno, tanto que incluso hasta el propio presidente del gobierno, ¿no? Bueno, sí, es anecdótico, pero también, curiosamente, es importante, ¿no? Creemos que bueno, tuvimos la oportunidad de presentarle uno de los ejemplares, tanto de Manuel Castro como el de Salva Barroso, la crujida de los gamones en Ubrique y la noche de las candelas. Tuvimos esa gran suerte de poder acercarnos a él, presentarle las dos publicaciones, entregárselas y explicarle un poco en qué consistía y el objetivo nuestro, que era la declaración de interés turístico a nivel nacional. Y al igual, del mismo modo, pues a la ministra, tanto de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también tuvimos la oportunidad de explicarle un poco en qué consistía, y ella realmente, muy amable, pues nos comentó, ¿no?, un poco que iba a intentar darle un impulso, ¿no? Por lo tanto, esa entrega, ¿no?, pues nos hizo a nosotros quizás dar un paso adelante también, y sobre todo, pues bueno, dar a conocerlo a quizás las mayores autoridades que ahora en este momento podemos entregársela, ¿no? También tuvimos la oportunidad, tanto a Juan Espada, ¿no?, como candidato de la presidencia a la Junta de Andalucía, y a Irene García como presidenta de la Diputación de Cádiz, pues también tuvimos la oportunidad de entregárselo y de también explicarle un poco pues en qué consistía y el objetivo que teníamos, ¿no? Y eso para nosotros ha sido un verdadero honor y un placer, ¿no?, y sobre todo satisfecho

Nosotros creemos que con los avances que hemos hecho, tanto de promoción como de digitalización, creemos que lo cubrimos, ¿no? Creemos que lo cubrimos en un expediente grande, amplio, con diferentes actuaciones en todos los campos, no solamente en el aspecto digital. Y bueno, en esa línea nosotros en un principio creemos que sí, pero tampoco estamos seguros. Eso no somos nosotros los que tenemos que decir que está uno cubierto, sino que serán las autoridades pertinentes los que tengan que decir si cubrimos exactamente todos los requisitos necesarios. La Crujía de Gamones, que ha sido gran protagonista de la promoción de Ubrique en Fitur 2022 este año, lo que se refiere a nuestra localidad, pero no se ha dejado de la mano, evidentemente, el resto de atracciones. Activos, el turismo industrial, por ejemplo, haciendo balance, ¿no?, de lo que ha sido la participación, decíamos, por ejemplo, la recepción de la propia Q de calidad del yacimiento arqueológico de Okuri, fue otro de los momentos más destacados, ¿no? Sí, así es decir, nosotros hemos apostado desde siempre y así lo dijimos en la presentación, cuando tuvimos la oportunidad en el stand de Diputación. Apostar por la calidad turística. Para nosotros es un elemento diferenciador del resto un poco de la localidad, ¿no? Y somos referente a la hora de obtener por el trabajo que conlleva, ¿no? Por la labor que hacen los técnicos, por lo consensuado que hacemos y coordinado que hacemos todo el trabajo. Somos una de las localidades con más reconocimiento en calidad turística a nivel provincial y a nivel de Andalucía. Tanto el SISTE, pues tenemos 23 adheridos y distinguidos, y eso hace que bueno, el elemento innovador sea un poco la calidad turística. Y por otra parte, la Q de calidad es también otro elemento muy diferenciador y distinguido en cuanto a lo que es la gestión y organización de los diferentes recursos turísticos de la localidad. Y en este caso, pues tuvimos la gran suerte de recoger en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cristal de Cibeles, pudimos recoger la renovación de esa Q de calidad en lo que es el yacimiento de Okuri, ¿no? Una renovación en donde se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de los técnicos que están en el yacimiento, tanto de arqueóloga María como de todos los que estamos allí. Y bueno, es un trabajo que se está reconociendo y tuvimos la oportunidad de parte del ISTE, del presidente del ISTE, Miguel Mirones, tuvimos la oportunidad de poder recoger pues ese reconocimiento que bueno, que nos hace estar dentro de la provincia a nivel de Andalucía como uno de los principales una de las principales localidades con más Q de calidad en turismo industrial. Nosotros tenemos dos Q de calidad en turismo industrial y a nivel de provincia hay cuatro, por lo tanto Ubrique posee el 50%, por así decirlo, de esas Q de calidad otorgada al trabajo, a la gestión y al reconocimiento de una labor coordinada en cuanto a lo que es la infraestructura turística de la localidad. Pues calidad turística, Crujía de Gamones, los dos principales ejes en esa promoción turística en Fitur, pero en Fitur la verdad que además, bueno, pues se intenta aprovechar al máximo todo el tiempo y veíamos también reuniones con turoperadores y diferentes representantes de entidades, etcétera, ¿no? Bueno, sí es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos estado un poco allí viendo de qué manera podemos promocionar también Ubrique en general, pero sobre todo un poco ver en cuanto a promoción también, que es la que realmente es más eminente ahora y más importante, que es la de la Crujía de Gamones. Hemos estado en contacto con revistas en donde el principal objetivo es el viaje con niños, y bueno, pues ahí hemos hecho quizás un pequeño toquecito para poder trabajar y poder publicar en este tipo de revistas que tienen una tirada también importantísima, ¿vale? A nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y por otro lado, pues bueno, también es muy importante pues una reunión que se ha tenido a nivel general, el mismo stand, sobre turismo industrial, la digitalización, de crear pues un pequeño portal, ¿no?, de digitalización de turismo industrial. Y bueno, es interesante, ¿no? Sí es importante ver de qué manera también nosotros podemos promocionar nuestro pueblo a nivel del turismo industrial y sobre todo pues un poco enlazar, ¿no?, el tema de los tour operadores para que de alguna manera podamos promocionar y podamos un poco vender, entre comillas, fines de semana para que se puedan quedar, puedan realizar diferentes funciones dentro de la localidad, no solamente visitas culturales y turísticas, sino pues también compras, también pueden visitar pues todo lo que es el entorno natural de Ubrique, y en esa línea hemos estado un poco, ¿no? Sí ha sido frenético el ritmo, ¿no? Porque sí es cierto que entre la presentación, la entrega de los libros a autoridades, que no solamente, bueno, se lo hemos entregado también a otros alcaldes, a otros municipios, para que así también costaran y pudieran promocionar un poco la corrida de Gamones, también hemos estado un poco atendiendo a otros medios de comunicación, que para nosotros era muy importante también vender Ubrique y vender la corrida de Gamones en otros medios de comunicación, que a lo mejor no son tan usuales como los que tenemos aquí, ¿no? Y eso también ha sido un factor importante a la hora de trabajar la promoción de nuestra localidad. Y bueno, pues encuentros incluso con otros ámbitos, ¿no? Del turismo, como es incluso el astroturismo, o sea, la propia astronomía, los cielos, ¿no? Disfrutar de los mismos en zonas como en la Sierra de Cádiz, a través de la Fundación Starlight, ¿no? Pues también hubo una reunión en ese sentido, y Ubrique parece que camina en la línea de adherirse a este proyecto a nivel comarcal. Exactamente, Carlos, es decir, muy innovador, ¿no? Ahora mismo el turismo amplía abanico, ¿no?, de posibilidades a la hora de poder ofrecer al público, ¿no?, a los turistas, cualquier tipo de iniciativa. En este caso, Starlight es la empresa que en un principio, a través de la mancomunidad, va a crear pues ese turismo, ¿no?, de las estrellas, como si se conoce, un turismo en donde cierto perfil de turista es el que le gusta y el que viene a realizarlo. Nosotros ya hemos tenido varias experiencias en el yacimiento, en donde, bueno, pues a nivel del delegado de cultura hemos realizado diferentes actividades, ha tenido una aceptación importantísima, pero en este proyecto creemos que la sierra, quizás por los cielos que tiene, quizás por el entorno natural que nosotros podemos ofrecer, quizás un lugar idóneo, ¿no?, para este tipo de turistas, y creo que atrae a muchísima gente. Por lo tanto, nosotros tuvimos allí la oportunidad de poder hablar y poder conversar con la presidenta que lleva la organización. Pudimos también entregarle y explicarle también un poco la promoción que estamos realizando con la corrida de Gamones, y para nosotros fue un verdadero placer, y por supuesto nosotros nos adherimos a todo tipo de elementos que nuestra localidad puede sacar el mayor beneficio turístico y económico, para que, bueno, puedan venir y podamos desde cualquier localización, que tenemos muchas, ver las estrellas, y que nos expliquen precisamente cómo es el desarrollo de esos cielos tan, tan bonitos que tenemos aquí. En cuanto a la promoción de Ubrique, lo hemos visto, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, el festival de cine, ¿no?, que tenía lugar hace unos días, y muy pronto va a llegar la Vuelta Ciclista a Andalucía, cada vez con más eco en los medios de comunicación. Recordemos la etapa de salida desde Ubrique, y esto, decíamos, pues también, bueno, dentro de lo que es el turismo deportivo o la promoción de una localidad a través de sus eventos deportivos, pues también importante en esta ocasión. Supongo que allí también se dio eco, ¿no?, de esa etapa de salida de Ubrique en la Vuelta Ciclista de Andalucía. Sí, es decir, nosotros, tú has comentado muy bien, Carlos, es decir, las sinergias que hay entre las diferentes delegaciones son importantísimas, ¿no? Y el unir el recurso y el unir también iniciativas, eso hace que cada vez sea más potencial, ¿no? Más potencialmente turístico, cultural o deportivo, ¿no? En este caso, se iba en un principio allí en Fitur a exponer, ¿no?, la comunicación o lo que es la presentación de la salida, pero por problemas técnicos y por lo que no pudo asistir el presidente, al final no pudo realizarse. Sí es cierto que, bueno, que tendrá su presentación un poco más adelante cuando se vaya a realizar, pero hubo allí un problemita en cuanto a la presencia de lo que es el comité de ciclismo, y no pudo realizarse. Por lo tanto, eso allí en Fitur no hubo ninguna promoción por ese motivo. Pero de todos modos, sí es cierto que bueno, que en el momento que se vaya a realizar, en el momento que vaya a aproximarse, pues tendrá su presentación y tendrá también pues su iniciativa publicitaria y de promoción, que también, por supuesto, es importante, siendo Ubrique la localidad de inicio, va a ser un elemento deportivo y turístico importante, y bueno, va a atraer mucha gente. Y desde luego, como yo dije allí en la presentación, Ubrique tiene un repertorio enorme de alojamiento y de casas rurales importantes, muchas de ellas reconocidas dentro del sello integral de calidad turística en destino en España, y eso va a hacer que, bueno, que Ubrique sea un lugar donde puedan permanecer, se puedan quedar ese fin de semana y puedan disfrutar de esa salida ciclistas, pero no solamente de las salidas, sino que puedan disfrutar también de todos los elementos turísticos que tenemos en pleno rendimiento. O sea que es también un elemento para nosotros fundamental, no que sea la sede de salida de un acontecimiento a nivel nacional importante, pues para nosotros nos llena de orgullo y sobre todo nos da la oportunidad de poder seguir ofreciendo a todo el mundo pues lo que realmente turísticamente, culturalmente y deportivamente tenemos. ¿Algún apunte más, José Antonio, que quieras destacar sobre el balance, la valoración de esta edición de Fitur para Ubriqui? Pues mira, muy contento, ¿no? Yo creo que el balance general y final, como te he dicho en principio, ha sido importante y muy positivo, ¿no? Hemos conseguido y hemos intentado sobre todo que Ubrique se escuche en un stand en donde realmente estábamos arropados por muchos de los alcaldes y delegados de otras provincias y sobre todo, bueno, hicimos una presentación muy coherente. En principio Isabel, nuestra alcaldesa, hizo un análisis general de los gamones con ese vídeo tan bonito que nos felicitaron muchísimos de los compañeros que estaban allí, y después yo hice un balance también más general de lo que eran las dos webs, ¿no? Tanto la web de ubriqueturismo.es como Cruidad de Gamones de ubrique.es, ¿no? Y la verdad que entusiasmó porque tiene una línea de trabajo la web muy una línea muy fácil de utilizar, con unas imágenes y unos vídeos fantásticos de la localidad. Y eso hizo que, bueno, que tanto otros medios de comunicación nos dijeran que hemos dado un salto enorme cualitativo en cuanto a lo que es la digitalización del pueblo turísticamente hablando, y eso hace que abramos puertas en todos los sitios, ¿no?, en todas las localidades. Por lo tanto, los libros han sido también un elemento fundamental, que desde aquí quiero también agradecer el excelente trabajo de los dos autores ubriqueños, ¿no?, en la recepción de tanto Manuel Castro como Salva Barroso, que bueno, han tenido una aceptación increíble. Los que no los hemos llevado se han repartido todos, incluso, bueno, pues quizá hubieran quedado algunos más, ¿no?, para poder repartir al resto, pero bueno, en ese caso yo creo que ha tenido una aceptación importante. Y después, sobre todo, la promoción, el que se nos escuche, el que se nos oiga, y sobre todo es que lo que se nos visione un poco el tema de la corrida de gamones, que es lo que realmente el objetivo que hemos ido. Y sin embargo, y por supuesto, sin perder nuestro norte, que es nuestro turismo industrial, nuestra piel, que es como referente económico de la localidad, también lo hemos llevado por bandera y también lo hemos tenido allí muy presente en publicaciones y a la hora pues también de vender un poco la localidad, que es lo que se trata y lo que en definitiva es el objetivo de Fitur. Bueno, pues todo ello sobre la promoción, el trabajo que se realiza, las gestiones, los contactos en esos días. Y ahora, bueno, pues a esperar que todo tenga sus frutos. Por lo pronto, José Antonio, ¿qué podemos anunciar en materia turística que llegará en estos próximos meses? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora en lo que son iniciativas turísticas de la localidad, en nuestro entorno, en hacer actividades en donde nuestros ubriqueños y ubriqueñas tengan la posibilidad de seguir conociendo nuestro entorno y también turistas que quieran venir, ¿no?, con Caminae. Vamos a preparar pues la iniciativa que corresponde a las actuaciones estacionales, ¿no?, que estamos realizando, y sí es cierto que, bueno, que a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando pues a actividades e iniciativas más a nivel de trabajo de gestión interna, ¿no?, como por ejemplo el tema del expediente. Vamos a hacer trabajos conjuntos con otras delegaciones en materia de turismo. Vamos a seguir un poco con las iniciativas que en un principio queremos retomar en cuanto al tema de organización de actividades, pero sí es cierto que tenemos que tener muy en cuenta que toda la actividad turística de la localidad tenemos que enfocarla y tenemos que realizarla a nivel personal como un trabajo coordinado en grupo y que todo va en relación pues a un objetivo, ¿no? Y es el que se nos visualice a nivel de redes sociales, por supuesto, que vamos a hacer un trabajo de agenda anual, como siempre lo estamos haciendo todos los años, seguir manteniendo la página web como un elemento diferenciador y un elemento de promoción a nivel autonómico y nacional, con promociones pues a nivel nacional a través de Facebook y de Instagram y de Twitter, y a partir de ahí pues diferentes iniciativas que en el momento que, por ejemplo, tengamos ya finalizadas, pues iremos anunciando aquí en radio, iremos anunciando al resto de ubriqueños y ubriqueñas. Muy bien, pues estaremos atentos a esas novedades, por supuesto, que se vayan produciendo, como decimos, en relación a la Delegación Municipal de Turismo, como comentabas, ¿no? Y además es algo tradicional que se ha convertido ya en algo muy demandado por visitantes que pueden participar, pero también por los propios ubriqueños, ¿no? Esa agenda de actividades también que se organizan, de senderismo, de actividades relacionadas con la gastronomía, ¿no? Propia, como hemos visto meses atrás, y que por tanto, por ejemplo, se va a insistir en esa línea que ha tenido, bueno, pues tanta demanda, ¿no? Exactamente. Esas actuaciones son actuaciones que queremos mantenerlas durante todo el año, de tal manera que se pueda seguir con cata, ruta y cata, que se pueda seguir con conocimiento tanto del entorno natural como con rutas urbanas y periurbanas. Igual seguiremos conociendo diferentes elementos de senderismo, diferentes rutas de senderismo que bueno, que tenemos en nuestra localidad. Y de momento esas es las actividades que tenemos planificadas en un principio. Sí es cierto que tenemos que cerrar fechas, porque todavía las fechas con el tema del carnaval, con el tema del otro, queremos no pillarnos los dedos, ¿no? Para que no coincidan actividades y no podamos ofrecer al público la posibilidad de poder realizarlas todas las posibles. Y bueno, y en eso estamos. Yo creo que de aquí en breve pues saldrá en diferentes iniciativas turísticas, que por supuesto en las anteriores hemos tenido la aceptación de los ubriqueños y ubriqueñas, pero es que también hemos tenido pues la participación de turistas que han venido única y exclusivamente a realizar la ruta, que para nosotros eso es realmente importante, ¿no? El ofrecer algo y que vengan exclusivamente a realizarlo, pues para nosotros es un plus de motivación. Pues lo dicho, iremos informando de todo ello. Agradecerte, por supuesto, José Antonio, que nos hayas acompañado para el día de hoy hacer balance de cómo, bueno, pues se ha gestionado esa promoción de Ubrique en Fitur 2022, que finalizaba este pasado domingo. Lo dicho, José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, Carlos, que habéis estado siempre ahí, constante, pendiente de toda la realización de Ubrique en Fitur, y agradeceros a vosotros pues también todas las conexiones que hemos realizado y sobre todo el estar encima siempre de la noticia. Muy amable. Gracias, un saludo. Un saludo.